respetar al público, yo te la anuncio. ¿Supiste qué fue eso, Marcelo? No, Tintán, ¿qué fue? Aventaron un astronauta. En México avientan como cerca de 500,000 astronautas todas las noches, Marcelino. Oye, ¿cómo es eso? Respétame, público. Dando vuelta y vuelta en el mundanal mundo, Marcelino. Oye, qué interesante. Yo te la anuncio. Yo te la anuncio. Caja Negra. Ciencia. Para ciudadanos. Bienvenidos. Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Caja Negra a la Luz de la Ciencia. Estamos ya a 12 de marzo y detrás de este micrófono lo saluda con el gusto renovado de los viernes Miguel Sánchez, a nombre del equipo de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social y de su unidad de vinculación y difusión que realiza este programa para el 104.3 de frecuencia modulada Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a los radioescuchas de las estaciones de la red Radio UDG en Colotlán en el 104.7 y en Ameca en el 105.5, también de frecuencia modulada. Un saludo, claro, afectuoso como siempre a todos aquellos que siguen esta emisión por internet en la dirección www.radio.udg.mx. Les recuerdo que la semana pasada platicamos con la doctora Refugio Torres Vitela sobre la ciencia en los alimentos, la ciencia en la cocina. Y la entrevista y todo el programa usted puede volver a escucharlos en la dirección www.podcastudg.com. Allí podrá escuchar también toda la programación de las estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara. Y pues llámenos, nuestros teléfonos están abiertos, 3825-6000, en las extensiones 38 y 39, y la alada sin costo 01800-5700-330 para quienes nos escuchan fuera del área metropolitana. Brenda Pinedo con gusto tomará sus llamadas, déjenos sus comentarios, sugerencias y críticas también, ¿por qué no? Además tenemos para usted 10 pases dobles para el 25º Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el próximo 19 de marzo a las 9 de la noche en el Auditorio Telmex. O escríbanos a la dirección cajanegra@radio.udg.mx. También tenemos una cuenta en Messenger para que usted nos agregue y deje también sus comentarios y pueda participar a través de esta forma electrónica con nosotros en nuestro sorteo. cajanegra-v18@hotmail.com. Tenemos también un perfil de Facebook que con la misma cuenta que le acabo de mencionar usted puede agregarnos y formar parte de esta comunidad donde la ciencia somos todos. Y el día de hoy, pues hablaremos del gran colisionador de hadrones. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes son los que trabajan en él? ¿O cuál es su importancia para el panorama actual de la física? Y por supuesto, ¿cuál es la participación de México en este proyecto? Además de otros asuntos muy importantes para la ciencia que se están generando en torno a este gran acelerador de partículas del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Y para eso está con nosotros el maestro en ciencias físicas, Rodrigo Gamboa Goñi, a quien me da un gusto enorme darle la bienvenida a este programa, no solo como invitado, sino también como nuestro colaborador estrella en Caja Negra en estos temas tan escabrosos y peliagudos como los temas de física. Buenas tardes, Rodrigo, qué bueno que nos acompañes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y déjeme decirle que Rodrigo Gamboa es licenciado en física por la Universidad de Guadalajara y maestro en ciencias en física por la Universidad de Texas. Y actualmente es catedrático en la Escuela de Ingenierías de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Y también además participa con diversas instituciones, colabora con la NASA, por ejemplo. Y también le participo que sobre el gran colisionador de hadrones hablamos el miércoles pasado con la matemática Gabriela Frías Villegas, quien es la coordinadora de la unidad de difusión y divulgación del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y lo más relevante de esa entrevista se lo presentaremos hoy a lo largo de este programa. Y Rodrigo, para empezar a calentar motores sobre el gran colisionador, me gustaría preguntarte, antes de pasar a la entrevista con la licenciada Gabriela Frías, ¿por qué es necesario hablar del gran colisionador de hadrones? ¿O qué interés podríamos tener en el gran colisionador de hadrones quienes no nos dedicamos a la física? Sí, claro, por supuesto. La pregunta definitivamente es muy buena y es por completo válida, ¿no? Yo diría que la respuesta simple, y ahorita trabajamos en extenderlo un poco, viene relacionado con que lo que va a salir del gran colisionador de hadrones aplica directamente a todo el universo, desde qué es el espacio, qué naturaleza tiene el espacio, hasta de qué estás formado tú mismo, de qué estás formado yo, por ejemplo, de qué está formado cada uno de los radioescuchas, ¿no? Entonces, de repente, nos han enseñado en la escuela, ¿no?, que estamos formados por átomos, y dentro de los átomos están los neutrones y los protones, estas pequeñas partículas, ¿no?, que se encuentran de repente bailando por ahí. Sin embargo, no queda realmente claro qué hay si uno se empieza a acercar más, si uno empieza a agarrar, digamos, una lupa más potente y se empieza uno a acercar más, empiezan a salir de repente más partículas, más partículas, más partículas. Y entonces la pregunta es, ¿de qué estamos formados, no? ¿Cuál es el bloque básico de la pared, por decirlo así? Y curiosamente la naturaleza no da muchas opciones para poder explorar y para poder responder a la gran pregunta que ha iniciado con los griegos, ¿de qué estamos hechos, de qué estamos formados? E indirectamente aquí vendría también cómo se originó el universo, ¿no? ¿Cómo es el proceso de creación del que hemos salido nosotros? Y retomando lo que comentaba hace unos segundos, ¿no? La naturaleza curiosamente ha dado una sola opción y quisiera utilizar una de las analogías que hemos platicado, que más adelante saldrá, y eso es, imagine usted, radio escucha, que usted está participando en un juego en el que le dan a usted un par de piñatas y no le permiten a usted meter la mano y de repente, no sé, sentir de repente una naranja o sentir un dulce, ¿no? También le dicen a usted que no puede utilizar una especie de aparato de rayos X, no puede utilizar un martillo y, por supuesto, tampoco puede utilizar el tradicional tarugo, ¿no? Lo único que puede hacer es mover las piñatas. Entonces, digamos que le pide a un par de sus compañeros que alguien se ponga del lado izquierdo, por decirlo así, la otra persona del lado derecho, y avienta una piñata contra la otra. Le pide a otro gran conjunto de personas que se ponga a observar, porque el choque de repente ocurre de una manera muy rápida y agresiva, todo lo que sale por ahí, ¿no? Wow. Entonces, digamos, sale el boom, salen todos los dulces, salen todas las manzanas, todas las naranjas y demás colaciones, ¿no? U objetos de ahí, ¿no? Perfecto, qué buena analogía, pero ¿qué te parece, Rodrigo, si escuchamos la primera parte de esta entrevista con la doctora Gabriela Frías del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM? Adelante. Buenas tardes, estamos por teléfono con la licenciada en matemáticas Gabriela Frías Villegas, quien es la coordinadora de la Unidad de Difusión y Divulgación del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Buenas tardes, licenciada Gabriela. Buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Qué es el gran colisionador de hadrones? Bueno, el gran colisionador de hadrones es el experimento más grande que se ha construido para investigar algún tema de física. El gran colisionador de hadrones es un aparato que mide 27 kilómetros de circunferencia y que está colocado a 100 metros bajo tierra en un laboratorio que se llama el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, que está situado en Ginebra, Suiza, bueno, en realidad en la frontera entre Francia y Suiza. Sí. Y es uno de los laboratorios, probablemente el más importante del mundo, en el que se estudia física de partículas. Muy bien. Le comento qué es lo que está buscando este experimento. Estas partículas, los protones y los neutrones, están hechos de cosas más chiquitas, sí, que se llaman quarks. Hay dos tipos de quarks, los quarks arriba y los quarks abajo. Y esas son las partículas más pequeñitas que se han encontrado. Pero se conoce muy poco cómo se comportan y nadie los ha podido ver solos y, por supuesto, ni siquiera con un microscopio muy potente. Entonces son partículas teóricas, perdón que la interrumpa. Bueno, no, se sabe que existen, pero no se han podido, digamos, se han hecho varios experimentos donde realmente ya se sabe que existen, pero no se han podido investigar demasiado a fondo. Ya ha habido otros aparatos tipo el gran acelerador de hadrones que han hecho experimentos con ellos. Sobre todo, el punto es que los quarks siempre aparecen como en paquetitos pegados y no se han podido ver, digamos, separados los quarks. No se pueden ver, por supuesto, a simple vista ni con un microscopio muy potente. Entonces, para estudiar las cosas más chiquitas que existen en el universo, los físicos construyeron el aparato más grande que se conoce para hacer una investigación en física, y es este gran acelerador de hadrones. ¿Cómo van a investigar estas partículas? Sí. Bueno, y para empezar, ¿qué es un hadrón y qué es un acelerador? El gran acelerador de hadrones consiste en un túnel, imaginémonos una gran dona hueca, en la que hay unos tubos adentro, en donde se inyectan haces de partículas. Estas partículas pueden ser, por ejemplo, protones, que están hechos de quarks. Entonces, se inyecta un haz de un lado y otro en sentido contrario. Se aceleran estos haces casi a la velocidad de la luz por medio de unos imanes súper potentes que hacen que estas partículas se muevan muy rápido. Y se provoca que los dos haces choquen, como si estuviéramos haciendo chocar carritos. Sí. Y entonces, en este choque aparecen nuevas partículas. Lo que uno pensaría es que las partículas originales se rompieron y salieron partículitas más chiquitas, pero en el mundo de lo más pequeño hay cosas más extrañas sucediendo, porque en ese choque se encuentran muchas de las partículas originales y muchas nuevas, es decir, aparecen nuevas partículas en el choque. Entonces, estas partículas, lo que se hace es que esta colisión, este choque de partículas, se investiga con unos aparatos enormes que se llaman detectores. Estos aparatos son, por ejemplo, uno de ellos, el más grande, Atlas, es el tamaño de una catedral, es enorme. Estamos en Caja Negra, en donde la ciencia somos todos, y estamos platicando del gran colisionador de drones, esta gran máquina que ha inventado la humanidad para llegar a la primera pregunta de qué estamos formados. Y estamos platicando también con el maestro Rodrigo Gamboa. Lo que acaba de escuchar usted es la entrevista que le hicimos el miércoles pasado a la licenciada en matemáticas, Gabriela Frías. Los teléfonos, usted ya lo sabe, 3825-6000, extensiones 38 y 39, y una alada sin costo para usted que nos escucha fuera del área metropolitana, 01800-5700-330. Tenemos, como le dije, 10 pases dobles para el 25º Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el próximo 19 de marzo a las 9 de la noche, por supuesto, en el Auditorio Telmex. Vamos a un pequeñísimo corte a la velocidad de la ciencia y regresamos. Fuego que contemplan los hombres en la noche profunda. Fuego que arde sin calentar, que brilla sin arder. Fuego que vuela sin cuerpo, sin corazón, que no conoces choza ni hogar. Fuego transparente de palmeras, un hombre te invoca sin miedo. Fuego de los hechiceros, tu padre dónde está. ¿Tu madre dónde está? ¿Quién te ha alimentado? Eres tu padre, eres tu madre. Pasas y no dejas rastros. La leña seca no te engendra. No tienes por hijas a las cenizas. Mueres y no mueres. El alma errante se transforma en ti y nadie lo sabe. Fuego de los hechiceros. Espíritu de las aguas inferiores, espíritu de los aires superiores. Fuego que brillas, luciérnaga que iluminas el pantano. Pájaro sin alas, cosa sin cuerpo, espíritu de la fuerza del fuego. Escucha mi voz. Un hombre te invoca, sin miedo. Canto del Fuego, poema anónimo bantú. Escríbenos, cajanegra@radio.udg.mx. El gran colisionador de hadrones es el acelerador de partículas más grande que se haya construido jamás. Consiste en un túnel circular de 27 kilómetros en el que se han invertido más de 10 mil millones de euros y 20 años de trabajo e investigación científica. Aunque su primera puesta en marcha, durante 2008, se vio frustrada a los pocos minutos por una fuga de helio. Se espera, en mediano plazo, localizar la famosa partícula de Dios o bosón de Higgs, la única partícula del modelo estándar de las unidades mínimas que aún no ha sido observada. Estás en Caja Negra, Ciencia para Ciudadanos. Regresamos. El gran colisionador de hadrones. Hace algunos meses, en cierta mañana apacible y notoriamente contaminada, en el centro de la ciudad, mientras esperaban el macrobús, un par de campechanos estudiantes sostenían una conversación sobre algunos temas intrascendentes. ¿Entonces qué, mano? ¿Te echaste lo del gran colisionador de hadrones? Ya ves que ayer lo iban a echar a andar, ¿no? Que es que según eso ya se va a saber si de veras el Big Bang y pues la mentada partícula de Higgs y no sé cuánta cosa. Ya párale, mano. Ya ves que la primera vez se les descompuso la cosa esa y nos quedamos con las dudas. Una joven madre se acercó a ellos y les preguntó. Disculpen, jóvenes. ¡Uzi! ¡Estate quieta! Sí, mami. ¿Es en esta puerta en que se para el macrobús? Híjole, señor. La verdad, estamos medio brutos. Nunca lo había usado y... pues no sé. ¿Tú sabes, mano? Nah, yo menos... total, si no es, pues nos recorremos, ¿qué no? Ante la imposibilidad de conseguir información adecuada sobre la puerta correcta para abordar el DRT, vulgarmente sufrido, perdón, conocido como macrobús, la señora se dispuso a esperar junto al par de muchachos que seguían conversando sobre las antedichas cuestiones, y en menos de en lo que pasa un camión... ya estaban rodeados de una multitud de personas que, al igual que ellos, se disponían a abordar el ya no tan recién estrenado sistema de transporte. No manches, ¿cómo se les fue a descomponer el gran colisionador de hadrones a las primeras de cambio? Sí, hombre, ya ni los 10 mil millones de euros que se invirtieron. A ver cómo les va ahora. Mami, ¿qué son los hadrones? La pregunta inocente de la niña, sin duda, alteró un poco la atmósfera cordial que hasta ese momento imperaba. Perdón, Uzi, ¿qué dijiste? Sí, mami, ¿qué son los hadrones? No escuches esas palabrotas, hija. Ya no hay nadita de moral, tan serios que se veían este par de degenerados. La confusión iba en creciendo y se inflamó más cuando, en defensa propia, uno de los muchachos quiso intervenir. Permítame, señora, déjeme explicarle de qué estamos hablando. Usted a mí no me explica nada, majadero. ¿Qué no ve que es una niña inocente que nada sabe de sus palabrotas? Señora, no se altere ni le pegue a mi cuate, todo es una confusión. Mire, señora, el gran colisionador de hadrones no es ninguna majadería. ¿No? Entonces, ¿qué es? Pues deje de darnos bolsazos y le decimos, Chihuahua. Alrededor de los jóvenes y la señora ya se había formado un corrillo de mirones que se disponían a seguir viendo la disputa sobre los mentados hadrones. Verá, señora, el gran colisionador de hadrones es una maquinota que está a decenas de metros en el subsuelo de Francia y Suiza y es el acelerador de partículas más grande que se haya construido jamás. Ah, caray. Entonces, ¿no es una mala palabra? No, qué va, verá, es un tubo con unos imanes así de enormes, por decirlo fácil, de unos 27 kilómetros en forma de círculo, por donde se habrá de pasar partículas como los neutrones para obtener información sobre la materia que hasta ahora no ha sido posible conocer. Para que nos entienda la niña, imagine que la partícula más pequeña que conocemos es como una piñata, y el gran colisionador hará que dos piñatas choquen entre sí para ver los dulces y golosinas que traía adentro, y además para fabricar otras formas de piñata. Ah, bueno, yo pensé. Sí, mami, está bien fácil. Es como si llenaras un par de macrobuses con puros políticos y los haces chocar para ver cuántos asesores financieros, deportivos, de imagen, secretarios, manicuristas, pedicuristas, cocineros, choferes, etcétera, etcétera, etcétera, salen del choquecito. ¿No, muchachos? Mejor que eso no lo hubiera dicho. Es lista la niña, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, ya llegó el macrobús, pero yo creo que mejor camino un poco. Al cabo que ni vamos tan lejos. Con la plática hasta me dieron ganas de caminar. Adiós y perdón, muchachos. Ándele, no se apure. Que le vaya bien. ¿Sabes qué, mano? Yo creo que mejor secundamos a la seño, ¿no? Como que ya se llenó la cosa esta. Y la niña me dejó medio pensativo. ¡Ey, no vayas siendo tú! Finalmente, ante la inexistencia de medios alternos, los dos jóvenes terminaron por abordar el BRT. En sus mentes, como inoculado por un genio maligno. El pensamiento de un gran colisionador de estudiantes les infundía un sutil miedo que los hizo ir calladitos durante todo el viaje. Estaremos viendo en lugar de una torre de Babel un espacio toroide que la emule en este sentido de unificarse y lograr un descubrimiento en unión. Sí, eso es fantástico. Gente de veras de todo el mundo. A mí me impresionó mucho porque yo platiqué con gente de la India, de Alemania, de Australia, de Japón, de todos lados, y todos emocionadísimos. Cuando yo estuve allá, además a mí me pareció que se vivía un sentimiento parecido al que se debe haber vivido cuando el primer hombre llegó a la luna. Porque para la física de nuestra era va a ser una cosa equivalente o más grande a lo que se va a descubrir en este aparato. Entonces, la gente estaba realmente muy emocionada a la expectativa. Cuando se volvió a prender el aparato, bueno, hubo champagne en todos los cuartos de control, porque realmente había una emoción muy grande. Y lo mejor va a ser lo que suceda en los siguientes 1, 2, 3 años, todos los descubrimientos de este... de esta maravilla tecnológica. Precisamente, permítame preguntarle sobre eso. ¿Qué es lo que esperan encontrar y no encontrar los científicos? Porque sabemos que con los descubrimientos que se obtengan, pues se puede echar 30 años de física o se pueden corroborar, ¿no? ¿Qué es lo que se espera falsear? Efectivamente. Bueno, hay una cosa que se llama el modelo estándar, que es el que les comentaba. Que sabemos que estamos hechos de átomos, los átomos tienen protones, neutrones y electrones, después los protones y neutrones están hechos de quarks, son más chiquitos, y además estas partículas están pegadas con un cierto tipo de fuerzas que son como pegamentos que las mantienen juntas. Este modelo estándar es el que se ha desarrollado en la física de los últimos años para explicar pues de qué está hecho el universo, ¿no? Sin embargo, estas partículas solitas, me parece que son, aparte de estas otras 21 partículas de muchos tipos, todas estas partículas juntas no explican por qué las cosas tienen masa. O sea, por qué no somos todos, estamos como con cositas flotando nada más, ¿no? Sino las cosas son duras, tienen masa. Entonces, se cree que hay una partícula más, que es la que está encargada de darle masa a todo, que es la partícula de Higgs. Y esto, bueno, viene acompañado de una cosa que se llama el campo de Higgs. Y entonces la idea, pensemos en algo así como que tenemos una fresa y que de pronto la ponemos como en crema batida, ¿no? Y entonces la fresa junto con la crema batida o muchas fresas van a ser algo más sólido o más más denso. Algo así sucede con el campo de Higgs, pero esta partícula nada más se ha predicho teóricamente, nunca se ha podido detectar experimentalmente. Ese es el famoso bosón de Higgs. Exactamente, Higgs, que está nombrado a partir de su descubridor. Entonces, esa es una de las cosas que están buscando en el gran acelerador de hadrones. No saben si la van a encontrar o no. Si la encuentran, van a decir, ¡ay, qué padre! Funcionó todo como nosotros creíamos. Y si no la encuentran, van a decir, ¡híjole! ¿Y qué es lo que sucede aquí? ¿No? Y entonces van a encontrar teorías alternativas acerca de qué estamos hechos, cómo estamos hechos, etcétera. Entonces es realmente muy emocionante porque podría cambiar la visión que tenemos del mundo de aquí para adelante. Lo que pasa es que en estos grandes aceleradores no van a detectar la partícula de Higgs directamente, hasta donde yo entiendo, sino más bien indirectamente. ¿Cómo la van a detectar? Si encuentran una traza de un arreglo de muones, me parece que son 4 muones en un cierto arreglo, y van a hacer muchos experimentos donde salga eso y encuentren estos arreglos de una otra vez en ciertas condiciones, van a concluir que se encontró la partícula de Higgs. Esto ya pudo haberse visto en otros lados, y como no la estaban buscando, pues no realmente se aseguraron de que estaban viendo estos arreglos. Es como si encontraran nada más las huellas, de la partícula, marcadas en, con esta traza. Sí. Sin embargo, incluso en CERN van a tener que hacer muchos experimentos, porque como ya les comenté, los muones también se pueden detectar si vienen del espacio. Entonces hay veces que no se sabe si esa traza de muones realmente viene de una huella de la partícula de Higgs, o más bien el ruido cósmico. Entonces, para hacer estos experimentos, pues muchas veces se tienen que hacer muchas pruebas, y es posible que ya hayan aparecido de cierta manera en otro aparato experimental, y que la gente que estaba trabajándolo, pues no se fijó en que había, ¿no? Entonces, si uno no está, a veces en la ciencia las cosas suceden así, ¿no? Si alguien no está buscando algo específico, pues tal vez no se dé cuenta que esté ahí, ¿no? O en el caso de la serendipia sucede al revés, ¿no? Claro, también hay veces que la ciencia sucede, pues sí, los descubrimientos por casualidad, ¿no? Sí, la famosa serendipia. Estamos en Caja Negra platicando, bueno, recuperando la entrevista que le hicimos a la licenciada en matemáticas, Gabriela Frías Villegas, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y también estamos platicando con el maestro en física, licenciado maestro también, Rodrigo Gamboa. ¿Y a qué se refiere la doctora cuando habla de que pues las partículas desaparecen en ese tipo de choques? ¿Cómo se podría entender esto? ¿No estaban antes allí las partículas y aparecieron o...? Sí, lo que sucede es aquí es que realmente, volviendo a retomar esta idea, ¿no?, de dos piñatas que chocan y queremos observar, ¿no?, con estos, se quieren observar con todos estos detectores multimillonarios, todos los objetos que salen de ahí, realmente no es tan simple. Cuando de repente se detecta todo lo que sale de ahí, se ven objetos que venían ahí, pero también se han creado algunos, podríamos en principio decir de la nada. Sin embargo, aquí la clave está ahí, y creo que es realmente lo que justifica la cantidad de dinero que se está invirtiendo en este aparato. Se crea a partir de las propiedades del espacio. Es decir, creo que todos hemos escuchado hablar de una fórmula muy famosa, justamente introducida por el señor Einstein, ¿no?, que incluso salen caricaturas, ¿no? Y justamente nos referimos a esa fórmula que nos permite estar aquí, que permite que el sol funcione, ¿no?, que tengamos energía aquí, ¿no? Entonces estamos hablando de E igual a MC al cuadrado, ¿no? Esa fórmula en realidad lo que nos está diciendo es que la energía y la masa, o sea, de lo que estamos formados, no son otra cosa más que distintas formas de existir de lo mismo. Pero el signo de igualdad ahí, que tanto de repente tortura a los alumnos en álgebra y en las matemáticas, lo que está diciendo es que puedes brincar de un lado a otro del columpio, por decirlo así, nada más si tú lo multiplicas por la C cuadrada, que es un numerote. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Te está diciendo, agarra, encuentra un pedazo de espacio, y dice, no importa que no tenga nada, dice, e inyéctale una cantidad suficiente de energía y van a aparecer partículas de la nada. O sea, tú dices, ¿cómo es posible? O sea, es así como un truco de magia. Es realmente como si tuviéramos un sombrero y de repente el mago mete la mano y saca partículas, ¿no? Entonces la condición es, inyéctale mucha energía y el espacio no se va a contener, va a soltar la sopa y va a recordar el origen del universo. Entonces, por eso se dice que en esta máquina se están tratando con mini Big Bangs, ¿no? Perfecto, sí, tenemos el espacio, pero se nos está acabando el tiempo para ir a un corte. Usted lo sabe, los teléfonos 3825-6000, extensiones 38 y 39, y la alada sin costo 01800-5700-330. Para quienes nos escuchan fuera del área metropolitana, tenemos 10 pases dobles para usted del 25º Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el próximo 19 de marzo a las 9 de la noche en el Auditorio Telmex. Vamos a un corte rapidísimo a la velocidad de la ciencia. El reconocido físico inglés Stephen Hawking apostó $100 a que la famosa partícula de Dios o bosón de Higgs no podrá ser encontrada por el gran colisionador de hadrones. Estás en Caja Negra, ciencia para ciudadanos. Continuamos. El bosón de Higgs es, en términos simples, una especie de campo de partículas que embebe todo el espacio-tiempo, lo permea. Es una idea muy similar a la del éter de los antiguos griegos en su interacción con las partículas. De acuerdo con cuánto y cómo interactúe con ellas, les otorgaría la propiedad de la masa. Caja Negra, ciencia para ciudadanos. Continuamos. Bueno, yo le puedo contar de mi experiencia, sobre todo, sí. Cuando fui a conocer el gran acelerador de hadrones, que tuve la gran fortuna de ser invitada por CERN para conocer el gran acelerador de hadrones. Hay cinco son los principales. Atlas es el más grande. ALIS, que va a estar encargado específicamente de investigar qué sucede cuando estos choques de partículas producen altas energías, grandes temperaturas, y en ese momento aparece una cosa que le llaman el plasma de quarks y gluones, que es una especie de sopa donde los quarks están sueltos de alguna manera. Esta investigación que va a hacer Alice, de alguna manera, está recreando, o con este choque se van a recrear condiciones parecidas a las que había en el momento del Big Bang. Entonces, este detector Alice va a investigar esta sopa de quarks y este plasma de quarks y gluones, y va a ver cómo se comportan estos quarks separados. También están otros detectores CMS, LHCb. LHCb está encargado de investigar un tipo particular de quark, y Totem, que es el último. El llamado quark de la belleza, me imagino. Sí, el quark de la belleza, que se llama esto? Beauty. Sí, yo quisiera preguntarle, porque me causa pues gran extrañeza que le pongan a un quark el nombre de un quark bello. ¿Por qué es esto? Bueno, es que son los físicos divirtiéndose. Ellos les ponen nombres graciosos a los quarks. No es un quark particularmente bonito, de hecho no tiene ningún color. Imagínense un quark como un punto. Pero es una manera de ponerle nombres ingeniosos. Por ejemplo, Alice. Y cuando uno llega a ver estos grandes detectores, hay dibujos alusivos o comentarios alusivos a los nombres que se les pusieron por sus siglas, pero también para hacer cierta broma. Por ejemplo, hay algunos folletitos que hace CERN, el Centro de Investigaciones Nucleares, Ginebra, por ejemplo, diciendo que Alice, que es uno de los detectores, está en el País de las Maravillas. O dibujan las propagandas de Atlas, con las que le cuentan a la gente que hace Atlas, con un gran hombre cargando el mundo. Entonces, los físicos en realidad son gente súper divertida, que están haciendo una cosa que parecía increíble hace varios años. Bueno, yo le quería comentar de mi experiencia. Sí. Cuando fui a ver estos detectores. Es una cosa realmente increíble, porque uno visita el laboratorio, tiene uno que tener un permiso especial para llegar. El laboratorio en sí, pues se parece a, pues muy grande, pero se parece a una universidad o cualquier tipo de laboratorio que uno conozca. Pero cuando uno va a ver los detectores, uno se sube a un camioncito en el que lo llevan a uno, llega a la campiña en Ginebra o en Francia, y de pronto uno llega a una cosa que parece una gran bodega. Allá adentro, a uno le dan un casco, y tiene que pasar por varios sistemas de seguridad, porque son aparatos muy delicados. En la superficie hay cuartos de cómputo, de control, con unas computadoras enormes, que son las que realmente controlan todo el proceso de la inyección de las partículas, los choques, y además son las encargadas de extraer la información de esos choques. Cuando uno llega a esta bodega, uno entra a un elevador, después de que le escanean a uno la retina en una, digamos, en una especie de cuartito, como sale en algunas películas, y uno baja por un elevador 100 metros y llega a donde están estos detectores. Estos detectores son la más alta tecnología que probablemente se conoce en este momento. Yo platicaba con una de las personas, uno de los pioneros de este proyecto, el doctor Guy Page, que trabaja en el mismo instituto en el que yo laboro. Él fue uno de los pioneros del proyecto hace 30 años y me dijo que las primeras partes que se construyeron de estos detectores ahora ya son obsoletas, porque la tecnología avanzó rapidísimo. Y aún así, es la punta tecnológica del mundo. Licenciada Gabriela, déjeme decirle que pues ya estamos casi terminando esta entrevista, pero no queremos hacerlo sin que pues usted pueda abundar más sobre el papel de México en el gran colisionador de hadrones. Cuéntenos poquito más, por favor. Bueno, el papel de México es una colaboración internacional de primer nivel. Estamos en uno, pues, en el experimento más importante de física de nuestra era. Hay una participación de nuestros ingenieros construyendo partes. Hay una participación muy importante de nuestros físicos teóricos que están haciendo y que van a seguir haciendo análisis de lo que se encuentra en el experimento. Hay computólogos, un grupo muy fuerte. Están no solamente la UNAM, sino también el CIMVESTAB y la Universidad de Puebla. haciendo el Instituto de Física de la UNAM, el Instituto de Ciencias Nucleares, haciendo varias partes en colaborando de distintas maneras en el experimento. Además están mandando muchos alumnos a pasar estancias allá, en las que pueden aprender sobre los distintos temas que se están abordando en el experimento. Yo creo que esto es súper importante, porque muchas veces en México, en lugar de desarrollar la tecnología, tal vez la compramos de otro lado. Esta gente que está trabajando en este experimento está creando, junto con la gente de todo el mundo, los científicos de todo el mundo, la ciencia y la tecnología de punta del momento, no solamente en términos de cómputo, en términos de construcción de aparatos, en términos de ciencia básica, etcétera, etcétera. Entonces, esto es súper importante para México porque teniendo este conocimiento nosotros vamos a poder desarrollar muchas cosas en esas áreas. Entonces, a mí me parece que es crucial y, bueno, el Grupo de México está a la par trabajando con... Licenciada, ¿qué otros proyectos maneja el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM? Uy, pues tenemos muchos otros proyectos así de emocionantes. Por ejemplo, el Instituto de Ciencias Nucleares está trabajando en colaboración con la NASA en un proyecto muy interesante de búsqueda de vida en Marte y también de ver si en algún momento Marte se podría convertir en un planeta amigable para la vida. Y eso lo investiga el doctor Navarro junto con el doctor Chris McKay de la NASA. Tenemos otros proyectos también de astrobiología. Se estudia, por ejemplo, el doctor Epifanio Cruz. Hay un proyecto muy interesante que él lleva a cabo en el que se usa material radiactivo para esterilizar alimentos, maquillaje, especias, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos proyectos muy interesantes y de punta en México y en el mundo, además. Licenciada Gabriela Frías, sí. Villegas, de verdad que ha sido una plática muy amena, nos ha pues esclarecido muchos puntos que teníamos en la oscuridad total. Le agradezco mucho a nombre de Radio Universidad de Guadalajara y del programa Caja Negra, para el cual usted hizo esta entrevista, el tiempo que nos concedió, y esperamos que pues no sea la última vez. No, pues les quiero agradecer mucho la invitación. Es un placer además platicarles de este proyecto que a mí me emociona mucho porque lo vi frente a frente y fue realmente una experiencia increíble. Y pues nada más invitar al público a que se acerquen a nuestro instituto si andan por aquí en México. De hecho, el 25 de marzo vamos a tener un día de puertas abiertas donde ustedes, si andan por aquí en México, podrían venir a platicar con los científicos de los que les hablé en este momento. Licenciada, entonces la invitación está cordialmente abierta para usted para que participe con nosotros. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho su tiempo y espero, como le dije, que no sea la última vez. Muchas gracias. Que tenga usted buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en Caja Negra. Si usted acaba de sintonizar en este momento pues su aparato reproductor, acabamos de tener una entrevista, bueno, la tuvimos el día miércoles pasado con la licenciada en matemáticas Gabriela Frías Villegas del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y nos estaba platicando sobre el gran colisionador de hadrones, cuál era la importancia, qué cifras se manejaban, pero a mí no me queda todavía claro, maestro Rodrigo, ¿cuál es el, por qué se le nombra la partícula de Dios al famosísimo bosón de Higgs? Sí, definitivamente es una parte muy polémica, ¿no? Yo también me sorprendo de repente de ese nombre tan colorido, ¿no? Mira, lo que sucede es que esto nos remonta a le llaman la partícula de Dios porque es una partícula muy importante, es demasiado importante para la física teórica. O sea, que, quisiera aquí dejar claro que esto no tiene una connotación religiosa. Tal vez podría tener una connotación filosófica, pero directamente por la teoría, no por la partícula en sí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay una teoría que explica las partículas, la física de partículas, que bien lo menciona la licenciada Frías, que se llama el modelo estándar de la física de partículas. Ha probado que funciona muy bien para explicar todas las interacciones del micromundo, ¿no? O sea, y al final, todo eso se puede extrapolar al macromundo y al mesomundo, entonces al final puede explicar el mundo en el que nosotros vivimos, ¿no? En el mundo en el que el radioescucha vive todos los días, ¿no? Entonces la idea es que si puedes entender la teoría, si tienes una teoría que arroje resultados consistentes con el experimento a nivel micro, la puedes expandir y entonces tienes resultados fabulosos y tienes de repente confiabilidad para crear tecnología que de repente justificaría el por qué se está invirtiendo dinero y el por qué de este aparato, ¿no? Entonces así rápidamente quisiera mencionar, también tiene que ver con algo, ok, entonces retomando, disculpen, tenemos esta teoría y esta teoría tiene un talón de Aquiles hasta ahorita. Y eso es que predice la existencia de esta famosa partícula de Dios. Sin embargo, no se ha podido ver. En todos los demás experimentos funciona muy bien, pero dice que tiene que existir esa partícula y no la encuentra, ¿no? Ahora, si encuentran esta partícula, no solamente sobrevive, sino que se le puede seguir preguntando con toda la confianza del mundo a esta teoría, ¿no? Y también se relaciona con algo muy profundo en física y muy profundo en nuestro mundo, que se le llama la unificación. Entonces, podemos hablar tal vez en el siguiente corte sobre la unificación, que más que nada trata sobre reducir cuatro fuerzas que se conocen en nuestra naturaleza a solamente una. A solamente una. Pues nos están reduciendo a solamente un bloque del programa. Los teléfonos, usted lo sabe, 3825-6000, extensiones 3839. Brenda Pinedo está tomando sus mensajes, sugerencias y críticas, desde luego también. Tenemos 10 pases dobles. Le quedan poquitos minutos para que hable y se los lleve para el 25º Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Hagamos una pequeñísima pausa. El gran colisionador de partículas ha despertado reacciones encontradas, incluso en la misma comunidad científica. Unas pocas semanas antes de ser puesto en marcha por primera vez, en septiembre de 2008, un par de científicos denunciaron ante un tribunal internacional que el gran colisionador de hadrones podría acabar con nuestro planeta y con una parte del universo. A partir de entonces, se ha generado una ola de extravagancias apocalípticas, al punto de que el gran colisionador de hadrones ha sido denominado como la máquina del fin del mundo, e incluso el botón del apocalipsis. Escríbenos, cajanegra@radio.udg.mx. Einstein abrió la ventana hacia la noche clara de verano. El universo era demasiado, aún para un hombre como él. Qué difícil meterlo en el cerebro. Los delicados muros del cráneo le rompía, estremeciendo los agudos, dramáticos finales de los restantes huesos. Extrañamente, en ese andar había leyes. Pero la ley era un escándalo secreto, una remota lucidez, cuyo sentido estaba huyendo desde cualquier lugar hacia ninguno. Se reveló. No obstante, por gracia de este hombre que abría su ventana hacia la noche, una posible síntesis terrestre. Cabía en cuatro cifras tan culpables que hacían sospechosa la inasible profundidad del cielo. La muerte quedaba desde entonces liberada como esencial finalidad del cosmos. E=mc². Poema de Joaquín Giannuzzi. Caja Negra, ciencia para ciudadanos. Continuamos. Regresamos a la parte final de Caja Negra, en donde la ciencia somos todos. Quisiera agradecer los comentarios de Ricardo Castellanos, que nos pregunta cuántos científicos hay en México, y según el Sistema Nacional de Investigadores son cerca de 15,000. A Quique Nomelis, que nos dice que son el mejor programa de la UDG, el único programa donde hablan en castellanos, que le encanta escucharnos. Pues gracias, muy, muy amable. A Cine Alviso, muy interesante el programa, nos felicita también. A Ruth Duera, que también le pareció interesante el programa del día de hoy. A Gabriela Rojo, que nos felicita por el programa y felicita al invitado. Y a María Esquivel, que nos dice que le pareció muy interesante todo esto de los hadrones. Maestro Rodrigo, entonces, ¿qué va a pasar con los famosos agujeros negros que dicen que se iban a crear en el gran colisionador de hadrones? Sí, definitivamente es otra parte muy polémica, ¿no? Fíjate, algo muy curioso con esto es, una parte de la teoría deja abierta la posibilidad de la creación de, le llaman agujeros negros microscópicos en la cámara del aparato. Entonces de repente la gente dice, bueno, un agujero negro, ¿no? Un agujero negro muy voraz, se puede tragar la Tierra y se acaba el fin del mundo, o sea, llega el fin del mundo más bien, por querer estar jugando de repente con canicas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Aquí de repente la manera más digamos, sencilla de defenderse es que si esto llega a suceder, por un lado, parte de la teoría que dice que puede existir, la misma teoría dice que no podría existir por mucho tiempo. O sea, es decir, si un agujero negro microscópico se crea, se va a evaporar inmediatamente después por la misma teoría. Y por otro lado, Hay partículas que nos están bombardeando continuamente, que vienen desde el espacio exterior y que a veces traen más energía que la del propio colisionador. Entonces, el experimento que el hombre está tratando de hacer de manera controlada puede estar sucediendo desde hace miles de años, o más bien sucedería ya desde miles de años atrás de manera natural. Entonces, si se crean los agujeros negros en la cámara del colisionador de hadrones, también suceden en la alta atmósfera ahorita mismo y no nos ha pasado nada. Muy bien, tenemos la noticia que precisamente el día jueves que lo iban a detener. ¿Usted sabe algo sobre esto? Sí, solamente escuché que han encontrado que hay errores de diseño, no sé sinceramente de qué tipo, y parece que ahorita tiene una agenda de lo van a seguir operando los siguientes 18 meses y después lo van a detener mínimo por un año para después reanudar operaciones a energías más altas, ¿no? Hacer el comentario desde que este aparato no se ha corrido a su máxima capacidad desde el 2008, ¿no? Muy bien, maestro Rodrigo, pues se nos termina el tiempo. Lamentablemente es un programa de una hora, quisiéramos continuarlo más. Claro. Nomás me resta agradecerle. Que muchas gracias a ustedes por invitarme. Acompañado y seguro que seguirá viniendo. Claro, en placer. Siguientes ocasiones. ¿Y qué le parece si nos vamos directamente a nuestra sección Años Luz? Años Luz, trazando la línea del tiempo. Aumentan enfermedades alérgicas entre la población. Notimex, 5 de marzo 2010. En la última década, las enfermedades alérgicas se han incrementado de manera considerable. Es así que, durante el año 2000, entre 10 y 15% de los mexicanos padecían algún tipo de alergia, y ahora la cifra ascendió a 20% de la población. Tan solo el asma alérgica ha aumentado 75% en las últimas décadas. El jefe de Servicio de Inmunoalergias del Centro Médico Nacional de Occidente, del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Jalisco, Carlos Torres Lozano, aseguró en rueda de prensa que los factores de este incremento no se pueden especificar fácilmente. Sin embargo, hay una relación directa con la occidentalización que han sufrido algunos países, como México. Tan solo el asma alérgica ha aumentado 75% en las últimas décadas. En este sentido, señaló el especialista, la ingesta de alimentos procesados industrialmente y el uso de artículos que propician el desarrollo de los ácaros, como las alfombras y los juguetes de peluche, son dos de los factores más frecuentemente involucrados en la aparición de alguna alergia. El SIDA se oculta en células progenitoras de sangre. El Informador, 8 de marzo 2010. Un equipo investigador encabezado por Kathleen Collins, bióloga celular de la Universidad de Michigan, ha descubierto que las células progenitoras, que se desarrollan en células del sistema inmunológico, son un depósito importante para el virus de la inmunodeficiencia humana. La infección puede persistir a pesar de los tratamientos porque el virus permanece latente adentro de las células, listo para multiplicarse una vez que cesa la terapia. Estos depósitos de reservas celulares son resistentes a la respuesta de inmunidad del organismo y a la terapia antirretroviral de alta eficacia, administrada a los pacientes. Discuten ubicación de supertelescopio. El Universal, 4 de marzo 2010. El Comité Científico del Observatorio Europeo Austral, ESO, en sus siglas en inglés, celebró este miércoles una primera discusión sobre la ubicación del futuro telescopio europeo extremadamente grande, proyecto que cuenta con 6 candidaturas y para el que España y Chile figuran como favoritos. El portavoz de la ESO para este proyecto, Klaus Mattsson, explicó que en la reunión se abordaron además muchos otros temas y que el emplazamiento del telescopio solo era uno de ellos. España envió el viernes pasado al observatorio la candidatura de La Palma, una pequeña isla al noreste de las Canarias, y concretó su oferta de 300 millones de euros sobre los 1,000 que son necesarios para construir la infraestructura. En un principio, había además candidaturas de Argentina y Marruecos, pero se han desestimado. Hallan huellas de elefantes prehistóricos. EFE, 6 de marzo de 2010. Las huellas de 3 ejemplares de elefantes prehistóricos hallados en la región portuguesa del Alentejo posibilitarán nuevos estudios científicos acerca de estos mamíferos extinguidos en la península ibérica hace más de 30.000 años. En las escarpadas costas de la localidad de Sines, a 180 kilómetros al sur de Lisboa, un equipo de paleontólogos del organismo Geoparque Naturtrejo ha descubierto valiosos fósiles del Elephas Anticus, una especie de gran porte que transitaba por el actual litoral portugués y sobre lo que ahora podrá conocerse más datos sobre sus hábitos y conductas. Las huellas han abierto una puerta de esperanza para las aspiraciones del equipo de Geoparque Naturtrejo, que pretende abrir un centro de interpretación de los hallazgos que también abarcaría el estudio de otros mamíferos menores, como los zorros, de los que también se han hallado vestigios. Y bien, antes de despedirnos, le damos la bienvenida a la doctora Silvana Navarro del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Nos viene a hacer una invitación. Doctora, gracias de nueva cuenta por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, rápidamente te explico. Es una campaña, es la quinta campaña anual de Globe at Night o La Tierra de Noche. Se trata de hacer un censo del brillo del cielo a nivel mundial, o sea, en todo el globo terráqueo. Y lo que se trata de hacer es salir por la noche, entre 8 y 10 de la noche, localizar Orión, que es muy fácil de localizar, las tres estrellitas del cinturón de Orión, y compararlo con unas imágenes que se encuentran en una página que se las voy a dar. Es http://www.globeatnight.org. También en la página del CUSEI, en cusei.udg.mx, aparece un póster que se pueden bajar y ahí también vienen estas imágenes con las cuales pueden comparar el cielo que están observando. Se entra a la página, hay una liga ahí mismo en donde vamos a poner nuestras coordenadas, las coordenadas del lugar donde estamos. Ahí también dan una página donde podemos obtenerlas. Vamos a poner la hora de observación, la fecha y con cuál de todos estos mapas se parece más el cielo que estamos viendo. Y con eso se va a hacer un censo a nivel mundial. Entonces, los estamos invitando para que este fin de semana lo hagan desde casa o si quieren ir al instituto hoy por la noche. Muy bien, doctora Silvana Navarro, le agradecemos que nos haya venido a invitar. ¿Nos recuerdas rápidamente cuándo va a ser? La campaña es del 3 al 16 de marzo, entonces este fin de semana está perfecto. Muy bien, usted lo sabe ya, la invitación está abierta para la quinta campaña anual, ¿verdad? Es anual. Globe at Night, del 3 al 16 de marzo de 2010. Y pues nos vamos rapidísimamente a nuestro sorteo. Los ganadores son Ricardo Carvajal Cortés, de los boletos para el 25º Festival Internacional de Cine. El segundo es para Gabriela Rojo Díaz, el tercero para Ignacio Reyes Garibay, el cuarto para Miriam Elizarraraz Loera, el siguiente es para Alfredo Quesada Guzmán, para Salvador Curiel, Alcaraz, para Mari Cuellar, me parece que es, Odia, para Tobias Gutiérrez Lozano, para Marta Rodríguez Cabeza, y el último para Vanessa Casillas, que le ha gustado también el programa. Les agradecemos sus llamadas. Y pues, ya lo sabe, usted puede pasar por sus pases dobles a partir del lunes en horas de oficina en el edificio cultural y administrativo de la Universidad de Guadalajara en Juárez y Enrique Díaz de León. No olvide traer un par de identificaciones, una para la entrada al edificio y otra para recoger su premio en el piso 12. Solo me restaría agradecer el favor de su atención y recordarle que Caja Negra es un programa producido por la Unidad de Vinculación y Difusión de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara. Agradezco la colaboración de Anel Navarro y Brenda Pinedo en el Messenger, teléfonos respectivamente, voces de Uzi Baro, Branca Peralta, Arturo Alvarado, con la realización sonora de Miguel Sánchez y Nael Cuevas, responsable de la producción, Abel Díaz de León, y en los controles, muchas gracias a Guillermo Olmos y a Alyosha Vallardo y a Fortino Montaño en cabina de grabación. Y detrás de este micrófono, equivocándose mucho, Miguel Sánchez se despide de ustedes y los invito a que nos acompañe nuevamente el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde en Caja Negra, donde la ciencia somos todos. Y ahora, ha volado el satélite para la Argentina, donde es el tango malevo, tango argentino, tango que sos la tragedia de vuestra fulpa. Por hoy cerramos esta caja negra. Hasta luego.